FM 95.5. El Grito. Estamos hablando con Marcela Agüero, ella es médica pediatra, y vamos a conversar un poquito sobre las noticias que había por la preocupación a raíz de los cambios en el programa de salud sexual y procreación responsable. Que el programa nacional de salud sexual y procreación responsable se pone en funcionamiento en nuestro país desde el año 2002-2003, en función de la Ley Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, que es una ley producto de la lucha de años del movimiento de mujeres y del colectivo LGBT. Cuando ingresamos al boletín oficial, vemos que no estaba en el organigrama que está publicado, o sea, no figuraba, y no figuraba tampoco, tampoco figuraba la dirección de la cual dependería. Ante esta situación, todas las organizaciones de mujeres, de derechos humanos, de la diversidad, entramos en alerta y en alarma porque, digamos, este programa ha sido altamente importante y ha mejorado enormemente la calidad de la atención de la salud sexual y reproductiva de la población. Sabemos que el programa tiene entre sus objetivos promover la igualdad de derechos, la equidad en el acceso a la atención a la salud sexual y reproductiva. Es un programa que venía funcionando desde hace 12 años con una gran autonomía funcional, con equipos altamente especializados. Está diseñado en el marco de todos los derechos consagrados en tratados internacionales de derechos humanos que tienen estatus constitucional desde el año 1994. Se consiguió una entrevista en el día de ayer. Y en esta reunión se sientan compromisos por parte del Gobierno Nacional. La recibieron el Secretario de Promoción, Programas Sanitarios y Salud Comunitaria, que es como una nueva figura. Esto se corresponde a esta modificación que hace el DNE, el decreto este sobre el organigrama del Ministerio de Salud. La recibe Néstor Pérez Baliño y también Dora Sarachaga y Cristina Echegoyen, que será la futura directora de salud comunitaria. Fueron recibidas las compañeras del Consejo Asesor, de las cuales tres de ellas son miembros de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Fueron las compañeras Victoria Tesoriero, Estela Díaz, Susana Chiarotti y Eugenia Trumper. Producto de esa reunión, lo que se manifestó es que el programa, digamos, se va a mantener el presupuesto, se va a mejorar su funcionamiento, también se comprometieron a que se va a cumplir con todo lo referente al cumplimiento de los abortos no punibles, que son legales en nuestro país desde 1921. Nosotros, bueno, esperamos, nos tomamos de esto, de este compromiso, de esta nueva gestión, y realmente vamos a estar así atenta al pie del cañón, al pie de las calles, de los medios, de las plazas, porque no vamos a resignar un derecho, o sea, nos falta conseguir más. Entonces no nos podemos dar relajar en perder nada, o sea, para una mujer, como para un hombre, como para cualquier ser humano, o sea, acceder al más alto grado en la atención de su salud sexual y reproductiva es un derecho humano. Sí. Poder planificar su vida, su reproducción, disfrutar de una sexualidad sin riesgo de un embarazo no deseado, de contraer una enfermedad, poder asumir y vivir su identidad de género libremente, son derechos. Bueno, vamos a ver cómo arrancamos también con este nuevo gobierno provincial en Córdoba. De por sí en Córdoba tenemos frenado el protocolo provincial para atención de abortos no punibles, pero por un recurso de amparo que presentó el portal de Belén a través de García del Hoyo. Pero de todas maneras, eso no, digamos, un protocolo no está por encima de lo que dice el Código Penal y de lo que dice la Constitución. O sea, las mujeres en Córdoba tenemos derecho al acceso a un aborto no punible. Bien. Entonces, bueno, eso no se está garantizando en todos los servicios de salud. Al contrario, o sea, tiene que, a veces, con mucha dificultad en algunos centros se practica, pero realmente es muy restrictivo el acceso a ese derecho. Entonces este año nos va a encontrar luchando y reclamando para que ninguna mujer más muera por un aborto clandestino. Vamos a defender que siga y vamos por más y que mejore. Necesitamos también que se garanticen las voces de las mujeres, de los compañeros y las compañeras de la diversidad sexual en los medios de comunicación. Eso necesitamos también que esté vigente la ley de medios. Sí. Entonces esa también va a ser una de nuestras banderas. Bien, ahí la teníamos a Marcela Agüero, médica pediatra. El Grito. FM 95.5.